Voy detrás de ti, acércate a mí que quiero mi corazón que robaste cuando dijiste adiós, pues no tengo amor, solamente el dolor. Devuélvelo, devuélvelo, mi corazón. Lentamente desapareció, no sé.